cenizas y humo. La verdad se disuelve, la avaricia nos quema, el poder nos envuelve. Cuerpos apilados como piezas de un juego, el sistema nos tritura con su hambre de fuego. Muros levantados con huesos y carne, cada disparo un alma que arde. Miramos al abismo pero seguimos ciegos, el futuro es un eco de nuestros ruegos. Cenizas tu imperio, la humanidad se desmorona. Gritos en silencio, la verdad nos abandona. Vivimos en la ruina, respiramos su veneno. Despierta y lucha, el mañana está lleno de enredos. De enredos. Líderes en tronos construidos con mentiras, cada palabra una paga, cada promesa una herida. La guerra es negocio, la paz una ilusión. Somos piezas rotas en su gran función. Fusiles, la inocencia asesinada. En campos de batalla la esperanza encadenada. La globalización nos vendió espejismos, pero en cada rincón solo vemos abismos. Cenizas tu imperio, la humanidad se desmorona. Gritos en silencio, la verdad nos abandona. Vivimos en la ruina, respiramos su veneno. Almas en la niebla, cada clic una sentencia, cada like una piedra. El futuro se derrumba bajo el peso de la codicia. Despierta del trance, rompe con la injusticia. La verdad se ahoga en un mar de mentiras. El planeta sangra, pero nadie mira. Que somos la chispa en la noche más oscura. Grita tu verdad, rompe la estructura. Cenizas tu imperio, la humanidad se desmorona. Gritos en silencio. Del mundo, encuentra tu voz. La lucha es nuestra, no hay otro Dios. En cada acción, en cada decisión, reconstruimos el mundo, rompemos la prisión. Achúrnase a vosas ruinas, destruimos al mundo, rompemos la prisión.